La Zona Cero. Y me va a decir seguramente que no, porque como buen gallego es el prudente, Rodrigo Cortés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pero tú te vas a hartarte de estar año tras año, me parece a mí, en esa alfombra roja en el futuro, ¿eh? No. No. Bueno, lo decimos aquí, pero nosotros estamos encantados. Ya conoces muchas alfombras rojas. El año pasado ganaste 3 Goyas en la alfombra roja española con Urriz, con Enterrado. Y ahora presentas el próximo viernes. Se estrena en toda España Luces Rojas con algunas de las grandes estrellas de Hollywood, con Sigourney Weaver, con Robert De Niro. Bueno, supongo que mucho vértigo de cara al estreno, ¿no? Sí, llega un momento en que, de hecho, lo pierdes, porque al fin y al cabo la suerte está echada. Si fuera teatro, estarías pensando, ojalá nadie olvide el texto, no se caiga el escenario, o nadie caiga en escena y se rompa algo. Pero cuando la película ya está en una lata, pues sale a jactaes, ya no hay mucho que hacer salvo esperar en una silla cómoda. El próximo viernes, como decimos, es el estreno de España. Luego llegará en 50 y tantos otros países con grandes estrellas de Hollywood y con una temática que tiene mucho que ver con esta tertulia. Una persona con poderes, un personaje que tiene esas facultades. ¿Te han interesado desde siempre los temas que tratamos habitualmente aquí? Sí, siempre me han interesado de una forma, imagino que literaria. Al final, cuando era pequeño sentía una emoción parecida cuando veía Poltergeist que cuando escuchaba una pretendida psicofonía en un programa de radio y tratabas de cubrirte con la manta hasta por encima de la nariz, que todo el mundo sabe que es la zona segura, o cuando contabas historias de terror con los amigos. Al final es parecido y tiene que ver con una especie de gusto o de interés por lo ignoto, por lo inexplicado, y el intento sobre todo de explicarlo. Actualmente me interesa mucho más, sin embargo, cómo afecta todo eso a la psique humana, cuáles son todos los juegos de percepción que se ponen en marcha con un cerebro que al fin y al cabo es imperfecto, que es el que todos tenemos y que trabaja asumiendo cosas, y en fin, las razones por las que la gente cree. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Porque acudiste para ayudar un poquito en la película, para expresar una serie de ideas y para ayudar a algunos de los protagonistas a hacer determinadas cosas. ¿Cómo ha sido la experiencia con este contertulio nuestro que se llama Manuel Carballal? Pues ha sido magnífica a muchos niveles, porque además con él teníamos un 2 en 1. Porque lo que necesitaba. Y eso que solo has descubierto a 2, porque hay 25.000 en uno, ¿eh? Sí, no necesitábamos de momento asesoría seminarística ni criminalística, pero eso lo dejaremos para otra película. Pero lo cierto es que necesitaba lo puramente técnico y efectivo, asesoría sobre todo sobre prestidigitación, pero además en su caso, siendo uno de los periodistas más relevantes en el mundo del misterio y además con esa formación en ilusionismo y su espíritu descreído y desmitificador que tiene mucho que ver con el que anima la película, parecía la persona perfecta para echarnos una mano. Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas. También saludo, antes he escuchado a Jesús Callejo y a Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Manuel, ¿y la experiencia por tu parte cómo ha sido? Pues me reafirmo en que imponen mucho más respeto los vivos que los muertos y que los espíritus, ¿no? Sobre todo algunos personajes, pero muy muy interesante, muy interesante. Y poder, la película tuvimos la oportunidad de verla en un primer pase que se ha hecho hace unos días, y yo no, evidentemente yo estuve un par de días en el rodaje haciendo lo que, para lo que me pidieron que estuviese allí, no había visto el resultado final y tampoco sabía hasta qué punto las conversaciones con Rodrigo pues podían haber servido de algo. Y yo no voy a ser muy objetivo a la hora de valorar las películas, porque reconozco muchos detalles que yo creo que reconocerán también muchos de los seguidores de la tertulia, que nos habrán oído en muchas ocasiones hablar de muchos de esos casos que aparecen en pinceladas a lo largo de toda la película, todos los interesados por el mundo de las anomalías, también por el mundo de lo paranormal, del ilusionismo, reconocerán muchas cosas, pero yo creo que es una película que va a haber que ver varias veces para alcanzar todos los detalles que, todas las pinceladas que hay a lo largo del metraje. Y yo recuerdo que ya mucho antes de tu experiencia con Rodrigo ya habías hablado, y porque cuando comenzamos, ya a partir del 2008 todos lo hemos hecho, intentando buscar causas a qué es lo que funcionaba mal en este mundo, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo con el dinero para que todos al final acabáramos en el mismo embudo? Habíamos hablado del Concursante, que fue el primer largometraje de Rodrigo Cortés. Claro, no, y además a mí me parece una película visionaria y profética, Concursante, que siempre que mañana hay que poner el artículo, ¿verdad? Se conoce que le faltaba, creo que debo asumir a estas alturas que es un error mío. Lo dejaste incompleto, sí. No, y el error lo acabo de cometer yo 3 segundos o 4 después. Mira de que te lo dije, me diga, es Concursante, sin más. Sí, pues sí, yo creo que Concursante ya decía mucho de lo que iba a ser la trayectoria de Rodrigo Cortés. Y yo creo que es una película que, volviendo a verla ahora, o quien no la haya visto viéndola ahora, tiene todavía más vigencia y mucha más actualidad y más contenido que en su momento. Uh-huh. Incluso. Rodrigo, ¿tú crees en la existencia de personas que tengan capacidades psíquicas más allá de las comunes, de las aceptadas, capaces de hacer pues aquello que podemos llegar a ver que algunos hacen, ¿no? Doblar metales aparentemente solo con el poder de su mente, percibir el futuro? Yo diría que en un sentido estricto soy escéptico. Insisto en lo del sentido estricto porque dudo sobre prácticamente todo, no como los autodenominados escépticos que tienden a ser más bien negacionistas. En ese sentido, si me preguntara si creo en lo sobrenatural, te diría que definitivamente no, en el sentido de que no creo que la naturaleza pueda trascenderse, uh-huh. Nada puede estar más allá de la naturaleza. Y si consideramos que lo paranormal al fin y al cabo es un conjunto de fenómenos en busca de una explicación, tendría que decir que sí. Sin duda, hay determinadas cosas que aún no tienen explicación. Otra cosa son las interpretaciones que se le dan a esos fenómenos y dar el salto entre, qué sé yo, registrar una psicofonía, como decíamos antes, en condiciones teóricas y en protocolos perfectos. Dar el salto entre conseguir determinados fonemas y considerar que son voces de muertos, ahí entramos en el campo de las puras creencias o de la interpretación. En ese sentido, yo en lo personal estoy poco interesado en creer y mucho más interesado en comprender, mucho más interesado en entender. Y cuando hay algún tipo de fenómeno, sea el que sea, incluido el sistema financiero, cuya explicación se me escapa, mi única forma de tratar de entender la forma de las cosas, de entender el contorno de las cosas que me rodean, es intentar entenderlo, intentarlo incluso cuando es imposible. ¿Cuándo empezaste a barruntar la posibilidad de tratar estas temáticas en tu siguiente película, en tu tercer largometraje, aunque hay muchísimas otras obras en las que has participado, pero digamos que en largometraje este es el tercero que diriges, ¿no? Yo diría que hace 4 años. Empecé precisamente considerando un concepto que de repente me resultó fascinante como telón de fondo de un largometraje. Y este concepto es el de los fraudes paranormales. Y precisamente, probablemente, porque se compone de dos términos que casi son antitéticos y casi colisionan. Cuando hablas de fraudes paranormales, tienes lo paranormal, que es lo ignoto, lo inexplicado, lo misterioso, lo mágico, y tienes los fraudes, que es el ser humano en acción. No hay nada más pedestre ni más aterrizado que esto. Y tienes incluso un tercer elemento que me apasiona, que casi es un puente entre ambos, que es el de el ilusionismo. Encargado de hacer aparecer como verdadero lo falso. Y eso me permitía precisamente adentrarme en el terreno de la percepción, de los sistemas, de los mecanismos de percepción del cerebro humano, de cómo no tenemos un instrumento perfectamente calibrado para mensurar la realidad y cómo en definitiva nuestro cerebro nos miente. Me parecía que ahí había un thriller científico de primera división potencialmente, ya que la película está tamizada por un rigor científico bastante profundo. Esta película nos presenta un personaje que hace 3 décadas era muy importante en el mundo del espectáculo, en el mundo de los poderes paranormales, ¿no? Hay un hilo, había desaparecido y sin embargo vuelve a emerger en la escena pública, que es algo que ha ocurrido en algunas ocasiones, estos personajes con poderes y con capacidades y que de repente dicen que se sabía de, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero que se sabía y de repente vuelve a aparecer. Este es un poco el hilo a partir del cual nace la película, ¿no? Sí, en este caso tiene una dimensión más mítica y más mística a determinado nivel. Cuando vemos, por ejemplo, el personaje de Simon Silver, que efectivamente se constituye en el desafío definitivo para la ciencia racional o para la ciencia escéptica, No tenemos exactamente la presencia de un showman o un habitual paragnosta. Él tiene una personalidad, una gravedad y un magnetismo que casi le permitiría, si lo quisiera, fundar una religión en torno a sí. Uh-huh. Y no solamente es que desaparezca levemente durante 30 años de la vida pública como si fuera un miembro de Parchís, sino que desaparece absolutamente, sin dejar rastro, de forma absolutamente misteriosa, después de, teóricamente, haber tenido un escándalo, una presunta muerte en uno de sus shows ante un periodista escéptico, y 30 años después, de la nada, retirado quién sabe dónde, en su batcueva, aparece en la vida pública en el momento en que menos se lo espera, constituyéndose, insisto, en el desafío definitivo para la ciencia. Desde luego que resulta muy sorprendente, aunque el cine español está creciendo muchísimo en los últimos años, muchos actores y actrices de renombre internacional están participando en nuestras películas, pero de verdad que resulta sorprendente que un director de cine español, en este caso el tuyo, haya trabajado con megaestrellas, pero no gente conocida o gente importante, sino dos de las grandes megaestrellas de toda la historia del cine en los últimos 20, 30 años, como puede ser Sigourney Weaver y Robert De Niro. ¿Cuándo empezó a atisbarse esa posibilidad de trabajar con ellos? Bueno, admito que soy el primer sorprendido, en realidad. Y aún ahora, cuando miro el póster de la película, a menudo me pregunto a quién ha dirigido eso, cuando veo... Qué orgullo, ¿no? También, en cierto modo, que uno también tiene que sentir orgullo por lo que hace, ¿no? No lo sé. Más que motivo de orgullo, en el fondo me parece absurdo. Hay una cosa que parece que no acaba de conectarse con la realidad, pero desde luego es increíble, sin duda. Todo surge, primero, no sé de dónde surge, en el sentido de que es fácil explicar a posteriori cualquier tipo de fenómeno, como por qué subió o bajó ayer la bolsa, pero es imposible saber qué va a pasar mañana. Por lo tanto, esas explicaciones al final son peregrinas y no dejan de ser racionalizaciones. Pero imagino que, como mínimo, todo empieza con una negativa a limitarme, en el sentido de que la realidad tiende a hacerlo con suficiente solvencia como para requerir ninguna ayuda. Y cuando uno piensa en actores potencialmente idóneos para su película, evidentemente sabe que no podrá contar con los mejores y que tendrá que conformarse con el número 7 de la lista, pero y, en fin... Y sin embargo ha sido el número 1 y el número 2, ¿no? Y claro, el 3, ahí tienes dos posibilidades. Uh-huh. Juegas al sentido común y empiezas directamente por el número 7, o empiezas por el número 1 diciendo ya me dirá que no y ya llegaré al 7. Y cuando de repente el número 1 te dice que sí, pues empiezas a mirar alrededor buscando la cámara. Pero todo se hace así de, no diría sencillo, pero así de rápido. Y lo cierto es que cuando el guión empezó a funcionar, a circular por Hollywood, de repente recibí una llamada de la gente de Niro diciendo, a Bob podría interesarle esto. Una vez que asumes quién es Bob y le completas el apellido, sencillamente dices, está bien, enséñaselo, adelante, adelante. A mí esto no me costará nada, ¿verdad? No, ningún problema. Muy bien, pues adelante. Y luego le preguntaste a Sigourney Weaver y también dijo que sí. En el caso de Sigourney, además, había escrito el personaje de la doctora Matheson, que es el que encarna, pensando en ella. Lo cual no te garantiza el sí, pero sí te garantiza un serio problema si te dice que no. En el sentido de que te vas a encontrar con un vestido de una talla muy exacta que de repente no le va a calzar a nadie. O vas a ir como en la Cenicienta, con un zapato en busca de pie. Afortunadamente no fue esta la reacción, y lo mismo sucedió con Cillian Murphy, además prácticamente en el mismo mes. Uh-huh. Inmediatamente se organizaron para ellos, que tuvieron una respuesta muy poderosa al guión, muy poderosa a sus personajes y a sus diálogos, sendas proyecciones de mi película anterior, de Enterrado, en un cine de Nueva York para Sigourney y para De Niro, y en Londres para Cillian, y tengo la impresión de que seguiremos con la historia dentro de un rato. Sí, ¿verdad? Vamos a escuchar las noticias, vamos a ponernos al tanto de esa actualidad que es enorme hoy, esta madrugada de lunes, noche de domingo a lunes. Hay muchísima actualidad en muchas partes del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos. José Miguel Aspiroz nos cuenta algunas cosas y después continuamos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Noche de tertulia y noche de Oscar en La Rosa de los Vientos. Con muchos comentarios, con el hashtag #RosaVientos. También quiero agradecer a todos los tuiteros que el pasado fin de semana, a esta misma hora, y después del programa lo comprobamos, así nos lo comunicaron con todo ese debate que tuvimos enorme, pasional, porque iba sobre la pasión y el amor. Fuimos trend topic, TT, eso que se dice en Twitter, es decir, uno de los temas más comentados de la noche en Twitter. Así que muchísimas gracias a todos los oyentes por haber participado tan activamente y por estar también participando tan activamente en esta noche tan especial en la que estamos. Además, ha unido a nuestra tertulia porque su película, Luces Rojas, tiene mucho que ver con los temas que tratamos aquí en la tertulia Zona Cero, en una noche que además casualmente ha sido la noche de los Óscar, que está siendo, bueno, todavía no ha empezado, está todavía con la alfombra roja que van a pasar unas cuantas decenas de miles de actrices y de actores para posar ante los fotógrafos. ¿Qué es lo que esperas tú de esta noche de los Óscar, Rodrigo? Pues, además de que gane de artista todo, ¿no? Que parece que lo que esperamos todos. Y en lo personal no espero nada, ¿no? Todo me parecerá bien. La verdad es que ni siquiera suelo ver esta noche en general. Supongo que si fuera por la tarde sería más fácil verla. Pero en general nunca tengo mayor interés en premios de ningún tipo. No por nada especial ni por ningún tipo de descreimiento, sino solo por ese convencimiento interno de que los premios son injustos cuando te los dan y cuando no te los dan. Al final son ceremonias de promoción de un determinado negocio, que personalmente apoyo, evidentemente, porque es el mío, pero fuera de eso uno no deposita más esperanzas en todo ello. Además, una vez se lo dieron por fin a Scorsese, ya me pareció que el mundo volvía a estar bien y que todo debía seguir girando al mismo ritmo que antes. Ayer mismo la persona que se está sentando ahora aquí también en el estudio central, en Día Onda Cero, nuestro hombre del cine, nuestro especialista, José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Nos hablabas de una de las películas que son candidatas a mejor película del año, La Invención de Hugo, de Martin Scorsese, que nuestro propio Martin Scorsese, que Rodrigo Cortés, nos ha comentado y ha elogiado la figura de alguien que es absolutamente elogiable, desde luego. Pues sí, qué duda cabe. Mientras estábamos escuchando las noticias, decía muchas en Estados Unidos, alguna que otra también medianamente importante, ¿no? Aunque sea muy alta. En Mallorca también se está produciendo, ¿no? Pero mientras escuchábamos esas noticias, fuera de los estudios, estabais hablando, os estaba escuchando tanto a Rodrigo Cortés como a Manuel Carballal, os estaba escuchando hablar de James Randi, el hombre que buscaba, o que busca, y que ofreció $1,000,000 a quien pudiera demostrar la existencia de lo que intenta demostrar uno de los protagonistas de esta película, que el personaje que interpreta a Robert De Niro, que tiene capacidades paranormales. James Randi, la búsqueda de explicación a esos fenómenos, es uno de los hilos argumentales, ¿no?, de esta película. Sí, bueno, como al menos inspiración vaga, temática, a determinado nivel, pero es interesante porque eso tiene que ver con parte de lo que me encontré a lo largo de más de un año de documentación, tratando de explorar ambos lados, el lado de la ciencia escéptica y el lado creyente, si lo queremos llamar de esta manera. Y es que al final se acababan comportando de una forma muy parecida y básicamente supersticiosa, asimilando y aceptando estrictamente aquello que reforzaba sus posiciones previas y descartando, como quien se sacude caspa del hombro, cualquier cosa que las pudiera hacer tambalearse. De modo que unos y otros acababan comportándose más o menos de la forma que criticaban al equipo contrario, lo cual demuestra que el ser humano al final cree más o menos aquello que le es más conveniente creer y generalmente parte de las conclusiones y después construye todo el corpus que la sostiene alrededor. Jesús, Lorenzo, Manuel. Yo sí, yo me lanzo. Hola. Ya. Yo me lanzo ya, Rodrigo. A mí me gustaría preguntarte. Te he oído en alguna entrevista decir que las luces rojas son notas discordantes, cosas que no deberían de estar ahí. Y estas son dos preguntas en una. Primero, ¿a qué te refieres? Y en segundo lugar, ¿crees en esas notas discordantes? ¿Crees que puedan existir? Bueno, en realidad me refiero a casi todo. Es decir, es como cuando miras una foto, de repente tratando de encontrar los detalles que delatan que algo no acaba de encajar o que algo no está bien. Lo puedes aplicar a casi cualquier cosa. Pero a veces cuando uno ve determinadas sincronías extrañas o determinadas repeticiones y de repente eso parece tener algún tipo de significado extraño si uno está atento. Lo complicado con todo eso en cualquier caso es al final interpretarlo. De poco sirve darse cuenta que algo va mal si uno no acaba de darse cuenta de qué es hasta después de que pase. Lo interesante sería poder evitar determinadas cosas. Pero insisto, eso en el fondo un concepto obviamente abstracto hasta a determinado nivel que uno podría aplicar a casi cualquier cosa y no concretamente a lo paranormal, aunque en el caso de los investigadores de fraudes que protagonizan la película se aplica directamente a su análisis de todo tipo de casuística. Al final son una especie de Sherlock Holmes de lo paranormal, investigadores que tratan de encontrar evidencias que confirman paradójicamente la no existencia de un determinado fenómeno, y al final se convierten en buscadores de luces rojas, tratando de encontrar cuáles son esos detalles en la realidad que delatan que algo que está sucediendo no debería estar sucediendo. Y lo interesante con la película es que a partir de determinado momento el espectador se convierte activamente en un buscador de luces rojas también. Llega un momento en que deja de confiar en la información que recibe, en lo que ve y en lo que escucha, y comienza a mirar más fijamente las manos del prestidigitador, tratando de descubrir debajo de qué vaso ha colocado la bolita. Un poco por lo que deduzco lo que acabas de decir, además dices cosas interesantísimas respecto a la diferencia entre escépticos y negacionistas, ¿no? Que siempre existe ese caballo de batalla en que se piensa que cuando alguien es escéptico parece que tiene que negar tasativamente todo lo que tenga que ver con el mundo paranormal. Y sin embargo no es así, porque más allá del escepticismo están aquellos que niegan cualquier evidencia de que haya ciertos poderes paranormales y que eso lo tengan algunas personas. En el caso de Jay Randy me parece un ejemplo muy representativo y en parte pues creo que está inspirado el personaje. Pero desde tu punto de vista, una vez que ya conoces un poco el antes y el después, porque evidentemente para te has tenido que documentar muchísimo para hacer la película, pero desde tu punto de vista, el mensaje que intentas transmitir en la película va en ese sentido, es decir, que la gente tenga ese escepticismo moderado a la hora de acercarse a cualquier fenómeno paranormal, no solo los que tengan que ver con la mente, sino que incluso pues con los fenómenos insólitos que se producen cada día y en cada momento, incluidos los fenómenos ufológicos. ¿Tienes un concepto de que realmente con la mente, con el razonamiento, se llega a desvelar lo que hay de verdad o mentira en todo esto? En realidad no, y de hecho de una forma bastante consciente me niego a, en la película me refiero como director, a lanzar ningún tipo de mensaje concreto o a dar una respuesta al respecto. Incluso cuando analizo ambos bandos, no los divido en el grupo de los tontos y el grupo de los listos, sino que cada vez que uno habla tiene cosas interesantes que decir, como cuando uno asiste a un debate en que cada vez que uno oye a alguien está convencido de que tiene razón hasta que el otro lo refuta y dice, ah, pues esto también es interesante. Las películas no siempre tienen que dar todas las respuestas. Muchas veces son igual de importantes las preguntas. Y en ese sentido, insisto, aunque personalmente tengo una posición, rehúso a plantearla y a convertirla en una película de tesis. Personalmente, creo que la puesta en escena, y antes era así, no debería consistir en que el director dijera 1 + 1 = 2, que es en lo que se ha convertido por alguna razón el cine en los últimos años, sino que basta con que el director diga 1 + 1, porque lo de igual a 2 lo sabe hacer perfectamente el público, él ya sabe sumar. Y la película, insisto, lo que obliga al espectador es a cambiar de opinión constantemente. La película está estructurada casi como si fuera un número de prestidigitación, un número de magia. Y sigue esa misma estructura. Esa primera parte, sin adelantar nada, por supuesto, en que Tamariz te despliega el abanico de naipes y uno siente que tiene el control sobre lo que está sucediendo, los movimientos todavía son lentos y uno se siente completamente seguro. Puede seguir con perfecta comodidad la carta. Pero llega un momento en que la cosa empieza a complicarse y lo mismo sucede en la película. Hay un determinado quiebro dramático que obliga a que el espectador tenga que seguir evolucionando solo, por decirlo de alguna manera. Huérfano, por decirlo de algún modo. Y a partir de ese momento todo empieza a ser mucho más complicado. Las cosas que daba por sentadas empiezan a no tener valor y se ve obligado a reubicarse. Cada vez que el espectador cree que sabe dónde está, el suelo vuelve a quebrarse bajo sus pies y lo obliga a reevaluar la situación de nuevo. Y esto sucede varias veces, de manera que llega un momento en que desconfía completamente de sí mismo. Desconfía de lo que escucha, desconfía de lo que ve, hasta que tenemos el prestigio final en que se consigue llevar el número a término. Si algún tipo de mensaje, si lo llamamos de alguna manera, hay, al final es ese. Es como desconfía de todo, trata de entender todo y trata de pensar por ti mismo, trata de llegar a algún tipo de conclusión. Pero yo como director no le doy la solución y cualquiera de las que ellos me digan después me parece válida. Si salen del cine y desean hablar con la persona que tienen al lado sobre la película y compartir sus teorías y sus diferentes interpretaciones, me siento en ese sentido exitoso como director, y si no sucede, pues me retiraré a la isla donde se fue Silver durante 30 años. Manuel, si, por ejemplo... Es que qué bien se entiende lo que dice Rodrigo cuando has visto la película. Sí. Qué bien se entiende y cuando pero... entiendes un poco de qué va, lo que quiere decir, porque tiene mucha jundia. Yo perdonar, pero es que según le estaba escuchando, veía que tiene una filosofía muy parecida a la tertulia que tenemos nosotros en la Zona Cero. Porque de algún modo mantenemos la tertulia tantos años porque, aunque parezca mentira, somos muy escépticos. Y siempre es muy difícil que vayan surgiendo casos nuevos, ¿no? Porque tienes tus casos clásicos, los antiguos, y de vez en cuando, claro, cada vez hay más métodos científicos para analizar qué es real o qué no. Pero siempre queda ese pequeño porcentaje que te hace dudar, ese pequeño porcentaje que no tiene explicación. Y ahí nosotros siempre es donde, porque claro, cuando hay casos de fraude, somos los primeros que intentamos denunciarlo. Porque cuando hay cualquier misterio y el fraude está detrás, denosta todo lo que hay alrededor. Entonces tenemos en ese aspecto que también nos gusta que la gente, pues eso, dude, se pregunte. Y los tertulianos, los sabios que llamamos nosotros aquí de la mesa, pues muchas veces tienen ese tipo de preguntas. Margaret Matheson, que es el personaje que interpreta Sigourney Weaver, estaría perfectamente en esta tertulia. Qué pena que no esté. Sí, opino exactamente lo mismo. Manuel, si por ejemplo Rodrigo Cortés para su nueva película, en vez de este argumento utilizara otro parecido, por ejemplo, y buscara explicar que hay un caso nuevo que nos comentas, ¿no? Un caso, ¿cómo podría justificarse con truco o de forma racional? Por ejemplo, una virgen de estas que llora sangre o que llora lágrimas... aparentemente humana, así que genera a su alrededor todo un fenómeno de... Me alegra que me hagas esa pregunta, porque precisa casualmente un caso de estos, esta ¿no? semana sí se publicaba otra noticia, esta vez en Argentina, de una virgen que llora sangre, un fenómeno que últimamente se repite mucho. La virgen tiene muchas razones para llorar, y es curioso que el 2 de enero de este apocalíptico año 2012, en un pueblecito de Argentina, de la provincia de Rosario, de la provincia de Corrientes, la advocación de la Virgen de Itati, una imagen de una virgen que hay en la iglesia, comienza a llorar en este apocalíptico año. Y entonces, pues como en otros casos, hay una comisión de la iglesia para investigar el caso. En la noticia que se publicaba esta semana, a mí me ha interesado esta noticia simplemente por un párrafo del comunicado que emite la Iglesia en Argentina. Fijaros lo que dice. Tiene mucha tela. La creación de una comisión con peritos en distintas disciplinas como una herramienta para profundizar y confirmar si realmente existe esta presencia sobrenatural, se refiere a la comisión de la Iglesia, que tiene la misión de diagnosticar si realmente existe una presencia sobrenatural de Dios, o de lo contrario, si en todo caso sería una intromisión del diablo para generar división de la Iglesia y entre los creyentes. Es decir, que la comisión que va a investigar el caso intenta dilucidar si el origen de ese fenómeno es un origen divino o es un origen diabólico, partiendo del supuesto de que hay tal fenómeno. Esto es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del espiritismo, también de la parapsicología en buena medida, por supuesto de los fenómenos místicos, que antes eran considerados signum dei, signos de divinidad o síntoma de posesión diabólica, y en los que perfectamente sería fascinante la presencia de una doctora Matheson o de un doctor Buckley, que son los personajes de Luces Rojas, que no llegarían a investigar ese caso, como cualquiera de los otros que investigan en la película, partiendo del supuesto de que hay ningún tipo de presencia sobrenatural, sino intentando, aplicando la navaja de Ockham, encontrar primero una explicación racional, eliminar todas las posibilidades de una explicación física, de fraude, o de una confusión con un fenómeno natural, porque ambas cosas aparecen además en la película, antes de empezar a conjeturar con si el origen es sobrenatural o es diabólico, ¿no? Pero ya hubo un caso parecido, que se aplicó la navaja de Ockham y se aplicó los métodos deductivos de Sherlock Holmes, que es el caso de Siracusa, en Sicilia, en el año 1953, donde una imagen de escayola de la Virgen empezó a sangrar, a manar lágrimas de sangre. Y estamos hablando no de una imagen tridimensional, sino de esas que se pegan en la pared, ¿no?, que están en el cabecero de la cama. Entonces, te puedes imaginar el revuelo que ocasionó en aquella época, además en esta isla de Italia, y se investigó por activa y por pasiva, hasta el punto Digo, es largo el debate porque hubo comisiones de todo tipo, científicos. Lo primero que intentaron mirar es la parte de atrás, a ver si había algún tubo, alguna canalización donde se pudiera producir el fraude. Y no encontraron nada de nada, hasta el punto de que ya sabes que la Iglesia Católica es muy reacia a la hora de declarar apariciones sobrenaturales. O sea, que aquí no están en este primer debate si son apariciones demoníacas o son apariciones divinas, sino que llegaron a la conclusión de que realmente era algo sobrenatural, algo extraño, hasta el punto de que dentro de las 10 o 12 manifestaciones marianas que tiene reconocida la Iglesia, no más de 12, una de ellas es la de Siracusa. O sea, que aplicando todo tipo de métodos, y no solo los religiosos, sino los científicos, para llegar a esta misma conclusión. Es que algunos de los principales investigadores de fraudes paranormales han sido sacerdotes católicos. El primero, el padre Heredia, Carlos de María Heredia, el autor de un libro numerosas veces reeditado, la primera vez en 1933 en Argentina, luego hay un montón de reediciones. Creo que es uno, además, de los que utilizó e inspiró a Rodrigo, ¿no?, en la película. Sí, así es. David Cuevas, un amigo de la casa. Responsable de la bibliografía de la película. Sí, fue el responsable de facilitarme todo aquel volumen descatalogado que tenía él en su Santorum de libros desencuadernados. Y uno de ellos, efectivamente, fue Los fraudes espiritistas del padre Heredia, que resulta muy interesante para sintonizar, como mínimo, esta filosofía desmitificadora que te pone en la línea de lo que los protagonistas tratan de investigar. Padre Heredia, que era ilusionista, que era amigo personal tanto de Sir Arthur Conan Doyle como de el gran Houdini, que también fue otro de estos grandes desenmascaradores de fraudes paranormales en aquella época. Y es normal y es muy interesante, además, porque es curioso como muchas veces, incluso cuando se trata de desenmascarar determinados tipos de fraude o de avalarlos, se consigue la intervención de físicos o, en fin, premios Nobel en diferentes categorías. Y, sin embargo, para poder tratar de desenmascarar o para tratar de desentrañar cuál es el mecanismo de este tipo de fraudes, generalmente es mucho más útil la intervención de un prestidigitador profesional que la de un premio Nobel de ningún tipo de categoría. Viendo tu Twitter, vemos una de las imágenes de la película que se estrena el próximo viernes, Luces Rojas, una leyenda sobre el cartel que dice: tu cerebro te miente. En definitiva, es lo que se busca con estos personajes, es lo que busca, ¿no? Que tu propio cerebro te engañe, ¿no? Que dejes un poco ya de plantearte lo que ves y plantearte racionalmente los hechos ante los que te enfrentas, y que tú mismo, a ti mismo, te engañes. Y el problema es no darnos cuenta, ¿no?, de que nuestro cerebro a veces nos causa esas trampas. Sí, en realidad ni siquiera tienen como objetivo que eso suceda, en el sentido de que eso sucede de por sí. Es decir, tu cerebro te miente. Eso es una evidencia. Eso sucede todos los días. Ellos lo que hacen es valerse de eso. Valerse de esos huecos o de esas lagunas que quedan precisamente en la interpretación a partir de los de la percepción fragmentada de la realidad. Lo que sucede es que hay una forma legítima de manipular todo esto y una que no lo es. Es decir, un ilusionista, un prestidigitador, lo hace de forma, vamos a decirlo así, amigable. Uno durante 2 horas paga una cantidad de dinero para ser fascinada, creyendo que todo eso es verdad, entre otras cosas porque uno desea creer que es verdad, ya que para eso entra en la sala. Uno no entra en la sala para demostrar que David Copperfield no puede volar. Es un hecho que David Copperfield no puede volar. Eso se considera un apriorismo. Uno entra ahí para sentir que vuela durante esas 2 horas. Sin embargo, hay otra gente que se vale de todo esto. Y a veces se juega con cosas serias y a veces no. Hay un momento en la película incluso en que un personaje le pregunta al que interpreta a Cillian Murphy, dice, si hay gente que pretende tener poderes, ¿qué más da? ¿Qué importa? Tampoco pasa nada. Y la otra persona le pone un ejemplo determinado. Si tu madre tuviera de repente dolor de estómago y fuera un sanador y le dijera que es un toque de gastritis y ella siguiera su vida de forma normal y después descubrieras que tenía un cáncer de estómago y que no se ha tratado por esta razón, dirías, ¿qué más da? Este es el tema. Que el cerebro miente es una evidencia, eso no es discutible, pero la forma de valerse de ello de forma ilegítima es la que resulta peligrosa. Y es sorprendente, además, algo que descubrí a lo largo de la investigación o de la documentación, para ser más precisos, la cantidad de dinero que se mueve en torno a estas disciplinas. Ni siquiera me refiero a estas pequeñas cosas de las llamadas nocturnas. Me refiero que hay gente que tiene fundadas en torno a sí prácticamente religiones y movimientos en los que la gente cede absolutamente su cerebro de forma voluntaria, por decirlo de alguna manera, para que el gurú de turno se lo rellene. Uh-huh. Es verdaderamente llamativo y peligroso. Rodrigo, ¿qué le pasa a uno por la cabeza cuando, por tu anterior película, cuando la crítica a nivel general, que generalmente suele ser muy despiadada, llega a decir cosas como que Buried enterrado sería la película que Hitchcock habría hecho en el siglo XXI? ¿Qué le pasa a uno por la cabeza? Bueno, uno lo primero que hace es, evidentemente, no creérselo. Al final, cuando te preguntan con qué directores te gustaría que te compararan, siempre contesto, pues con directores peores que yo. O sea, si me van a comparar, que me comparen con gente peor que yo para salir ganando. Claro, en el momento en que te hablan de Hitchcock, uno es consciente que tiene que nacer 10 veces para hacer la mitad de lo que él hizo antes de cumplir 35 años. Evidentemente, hay una sensación de orgullo a un determinado nivel, pero sobre todo el mismo descreimiento que estoy aplicando al resto de las cosas que hablamos esta noche. Al final, los periodistas tienden a necesitar aplicar determinadas etiquetas y cajones, que generalmente no son más de 12, tratando de meter a alguien en alguno de ellos. A veces caben bien y a veces hay que forzar un poco las cosas, empujar, apretar, golpear. Y así es como me siento. Me siento como si me hubieran apretado y golpeado para meterme en un cajón que no es el que me corresponde. Es verdad eso que dice Rodrigo, pero es evidente que ya que no puedo hablar de la película porque la distribuidora nos lo ha prohibido hasta que se estrene, si tú sabes el detalle, sí que puedo hablar del creador. Me interesa mucho tu figura. Me parece que Rodrigo es uno de esos pocos ejemplos que tenemos todavía en el cine español de un auténtico creador, un ilusionista también, porque el director de cine es parte de esa troupe también, también engaña al espectador, también se engaña al espectador en el cine, empezando por el fenómeno óptico que te permite creer que lo que ves se mueve, hasta la propia sensación de vida que transmiten las imágenes y que te hace entrar en esa historia, ¿no? Me parece que tu capacidad como creador está fuera de toda duda y tienes que sentirte orgulloso. La modestia es estupenda, ¿verdad? Pero hay que reconocer las cosas. Tus 3 películas son verdaderamente un ejemplo de creador, desde Concursante, que fue una sorpresa absoluta en el Festival de Málaga. Yo estaba allí. Me parece que, bueno, y ganó el premio de la crítica, precisamente, ahora que hablaba Lorenzo de los críticos. Bueno, no digamos nada. Buried, una película que no sé si la habría hecho Hitchcock, pero realmente es muy difícil hacer esa película, tiene un mérito. Y esta otra tercera película, de la que no puedo hablar, pero que tú has explicado perfectamente, me parece que demuestra eso que digo. Además, tuya es la autoría del guión, tuya la parte de la producción, la dirección, el montaje. Es decir, bueno, ahí hay la mano de un creador que a mí me satisface enormemente en el cine español, porque no son tanto los ejemplos y yo creo que hay que destacarlos a cada minuto, porque, bueno, vamos a ver ahora los Oscars, eso es América, ¿no? Pero en España, bueno, tenemos un cine que hay que defender y que hay que respetar. Y es verdad que el trabajo del cineasta y el ilusionista son prácticamente el mismo. Claro. Y para eso basta ver una película como Fraude de Orson Welles, que probablemente sea una de las 10 pelis fundamentales de mi vida, para comprenderlo. Al final, estás haciendo lo mismo y te estás valiendo de lo mismo, espero que de una forma legítima. Pero en el fondo el director lo que hace es tratar de conseguir que el público mire a tu mano izquierda mientras con la derecha robas alguna cartera. Dice, con el hashtag, a propósito de esto que decís, ¿no? Con el hashtag Almadía Rosavientos, tu cerebro, lo dice Raúl, tu cerebro te miente, el gobierno, las agencias de calificación, el telediario, que lo paranormal es al final la verdad. Por cierto, muy cinematográfica también es una de las historias, Lorenzo, que nos cuentas brevemente, pero que es apasionante también, la de los murciélagos bomba, ¿eh? Sí, la verdad es que es de esas cosas que cuando la lees por primera vez te provoca la risa, ¿no? Es algo verdaderamente curioso. Pero es una información que se ha desclasificado hace unos días, ¿no? Y que, bueno, pues que nos da una idea de que esa ciencia aplicada a la industria armamentística no siempre es tan futurista como pensamos. Situémonos por unos instantes en el 7 de diciembre del año 1941, cuando los bombarderos del ejército japonés pues dejan Pearl Harbor como un auténtico Arial. Pues bien, en ese instante Estados Unidos promete su venganza y después de 3 años de estudio y planificación y el apoyo además de $2 millones, en este caso el cine quizás se queda sin dinero, pero para las armas siempre hay, pues el ejército norteamericano cree disponer de un ingenio con el que pretende atacar varias poblaciones niponas. Así, de esta forma, con las ideas claras y la bilis fluyendo en cantidades industriales, los científicos más cualificados trabajaron sin descanso para crear unos artefactos aparentemente muy avanzados para atacar estos objetivos. De este modo, además, hubo científicos independientes que hicieron llegar sus propuestas tanto al gobierno como al ejército. de tal forma que, bueno, pues la gran mayoría eran tanto ridículas y fueron desechadas. Pero el 12 de enero del año 1942, a la misma Casa Blanca se recibe una misiva firmada por el doctor Little Adams, en la que este proponía una forma efectiva, decía textualmente esa misiva, de vengarse del pueblo japonés. Y aunque la idea a primera lectura pareció una auténtica locura, tras ser convenientemente estudiada se llegó a la conclusión de que podría ser factible, al punto de que incluso llegó a convencer a gran parte de la cúpula militar. Hay que decir además que gran parte del apoyo que recibió este hombre pues le vino ni más ni menos que de la primera dama, Eleanor Roosevelt, que era muy amiga de él y que además pues intercedió para que ante su marido para que aceptara las ideas de este doctor Little Adams. Así la historia es como sigue, ¿no? Cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, él se encontraba de vacaciones en California, concretamente cerca de la población de Carlsbad. Era un hombre que le gustaba mucho la espeleología y se encontraba pues visitando varias cuevas. En las mismas se dio cuenta de que había millones de murciélagos y a partir de ahí es cuando se le ocurre esa genialidad. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues en que los pequeños quirópteros serían utilizados para transportar pequeñas bombas. Los estudió y llegó a la conclusión además de que estos podían transportar 3 veces su propio peso. Además, el hecho de que durante la noche se orientaran de la forma en que se orientan los murciélagos, pues permitía uno de los factores fundamentales para lo que eran estos ataques sorpresa, era atacar durante la noche, atacar en plena oscuridad. Y aunque parezca increíble, Roosevelt aprobó el proyecto, dio dinero y además facilitó a Little Adams, al doctor Little Adams, todo lo que precisaba para poner en marcha este experimento. ¿Qué se hizo después? Pues bueno, entre otras muchas cosas, se crearon artefactos incendiarios que pesaban apenas 25 gramos de peso, cajas para lanzar desde los aviones que se abrirían a 100 metros de altura para liberar más de 1 millón de estos animales sobre las poblaciones escogidas. Y el proyecto, que nació en el año 1943, se estuvo experimentando en la base de Muro Lake, en California. Este proyecto, pues como ya os habréis imaginado, acabó siendo un auténtico desastre, un fracaso, porque por un lado estaban los despistes de los experimentadores que estaban llevando a cabo el mismo, y por otro lado estaba la propia indisciplina de estos pobres animalejos que yo me imagino que con las bombas encima, pues decían que a tu tía, ¿no? Sí, directamente. Desde luego, una historia cinematográfica, esta de los murciélagos bomba, las guerras que son muy cinematográficas, te lo voy a decir a ti, Rodrigo Ortiz, porque tu película anterior, Burriet, está localizada en un lugar en donde un conflicto bélico terrible como era el de Irak, en donde el protagonista es alguien que tiene que ver mucho con esos conflictos bélicos y que tiene que ver mucho también con este mundo un poco tan desordenado que tenemos, porque ya no era un militar, era un contratista militar, era una cosa extraña, muy difícil de explicar, pero bueno, también lo bélico también es fundamental un poco para entender también este mundo, ¿no? Sí, lamento mucho haber desconocido la historia de los murciélagos bomba, porque un murciélago bomba en ese ataúd habría sido magnífico. Sí, ¿verdad? Claro, estaba pensando que efectivamente los murciélagos pueden guiarse en la oscuridad. Lo que pasa es que suele ser para ir a donde quieren ellos, claro, no donde quiere el doctor Little. Así que imagino que efectivamente todo sería un desastre. Pero es verdad que muchas veces los acontecimientos más dolorosos al final son carne dramática de primera división, lamentablemente. Mm-hmm. Por otro lado, curiosamente, en aquella película, aunque evidentemente ese es el telón de fondo y traté de tomármelo muy en serio, nuevamente traté de hacer no una película de tesis, en el sentido de que esa no era una película política, sino en el fondo convertirlo casi en una alegoría de la realidad, de qué sucede a todos los niveles. En el fondo yo siempre creo que hago comedias. Luego me di cuenta de que no, cuando veo que nadie se ríe, pero en el fondo cuando estaba haciendo Enterrado siempre pensaba, sí sería una comedia si la escribiera Kafka, evidentemente. Y al final uno puede sentir perfectamente qué es lo que siente ese protagonista cuando trata de cambiar de compañía de móvil y se encuentra 40 minutos apretando uno y apretando dos, obedeciendo la voz de un robot y comprendiendo que está absolutamente solo y que nadie tiene ningún interés en hacerse cargo de tu problema. Pero si eso además lo metes en ese telón de fondo, imagínate cuál es el nivel de caos. Pero como dices, es una alegoría de la vida, en cierto modo, también, ¿no? Sí, siempre lo entendí así, de una forma, espero, no pretenciosa. En ese sentido tratas de que no parezca que tratas de ser profundo y tratar de hacer una metáfora sobre nada, pero al final lo es. Tiene mucho que ver con las historias muy conectadas con esta tertulia también de Richard Matheson, por ejemplo, que es además el que, a modo de tributo, presta su apellido a la doctora Matheson, interpretada por Sigourney Weaver. Estas historias como Soy leyenda, como El hombre menguante, como El diablo sobre ruedas, por ejemplo, La mansión infernal, que a partir de premisas muy simples y desprovistas de esa pretenciosidad consiguen indagar dentro del cerebro humano, de la psicología humana, y conseguir que tenga unas resonancias dentro de uno que aparentemente no se encuentran en el relato. Y todo tiene que ver con ese perfecto conocimiento del ser humano y esa capacidad para hacer que cada premisa se convierta en una alegoría sobre nosotros. Uh-huh. Bueno, y hablando de ilusión, Billy Crystal acaba de hacer un montaje moviéndose por todas las películas, ¿verdad, José Manuel? Efecto, alucinante. Sí. Y creo que al otro lado del hilo nos está esperando también Agustín Alcalá. Uh-huh. Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Agustín, muy buenas noches. Buenas tardes buenas allí. Buenas noches, Bruno. Como bien decís, impresionante presentación al estilo de un clásico como es Billy Crystal, repasando las películas que están seleccionadas para esta noche, incluido Beso con George Clooney, productor y también protagonista de Los Descendientes, una de las aspirantes. Podemos escucharle, si queréis, y podemos oírle que está diciendo que es su novena noche, su novena vez en este auditorio, en esta presentación. Ya sabéis todos, el récord lo tiene Bob Hope con 19 veces, y algunos famosos como Johnny Carson, que también han sido presentadores de esta ceremonia que está siendo retransmitida a 225 países. 225, una de las retransmisiones televisivas más importantes de las que se celebran durante el año, que coincide en esta ocasión en Estados Unidos. Yo no sé si ha habido previsión o falta de previsión en eso, Agustín, con el All-Star de la NBA. Sí, pero no hay competencia. El All-Star es una cosa que evidentemente suelen ver los hombres varones más jóvenes. Hoy las mujeres, que son aproximadamente el 60% de la audiencia, el año pasado fue, Bruno, de 39 millones de espectadores, son las que tienen el mando, y yo me juego que la mayoría de las parejas norteamericanas hoy tienen aquí, cuando son las 8:37 de la noche, hora del este, las 5:37 en el oeste, una decisión muy clara que hacer. ¿Quién es el que domina el mando? Y ya sabes, ellas suelen ser siempre la que lo tienen, y cuando ellas la tienen, está claro que es los Oscar. Ahora estamos viendo a Billy Crystal en algo que ya ha hecho casi siempre en sus actuaciones como presentador, cantando, comentando, fijándose en cómo están algunos de los protagonistas que ya están sentados en este auditorio, hasta este año conocido por el Kodak Theater, el Teatro Kodak, pero como Kodak ya no hace películas de cine, o más bien de fotografía, a partir del año que viene se va a llamar de otra forma. Le llamaremos el teatro, pero Kodak, ya nada. Así que, por lo tanto, en esta edición, la número 84 de la ceremonia de los Oscars, la última que se celebra en el mismo lugar, pero ya no se va a llamar el teatro Kodak. Por cierto, antes, Rodrigo Cortés, mencionabas a Franz Kafka, que ha sido una de tus influencias. Eras muy jovencito cuando hiciste un corto relacionado con las obras de Kafka, ¿no? Sí, se llamaba Siete escenas de la vida de un insecto. Que es muy cinematográfico, ¿verdad?, los relatos de Kafka. A veces, porque uno tiende a imaginarse algunas de las cosas que le está contando y las mete en su mente. Cada uno se hace su imagen, su concepto de lo que está ocurriendo, pero eso es una de las cosas que provoca. No sé si ha sido en ese tu caso, ¿no? Es verdad, y hasta tal punto es visual que, por alguna razón, al menos en lo personal, y sospecho que eso lo comparte más gente, uno lee a Kafka en blanco y negro. Uh-huh. De alguna manera es muy difícil atribuirle color a las historias de Kafka. Pero sí, me temo que en lo personal es una enfermedad que contraje con él y que me hace interpretar el mundo de una forma muy particular. Ya en Concursante había mucho de kafkiano. En Enterrado me temo que también, y en fin, en tantas y tantas películas. Cuando uno ve Brasil de Terry Gilliam, por ejemplo, es muy difícil evitar pensar en La sombra de Kafka. Uh-huh. El próximo viernes, día 3 de marzo, se estrena esta película. Va a ser una de las grandes sensaciones de la temporada, y su director, Rodrigo Cortés, está esta noche con nosotros en La rosa de los vientos, Luces rojas. Doctor Matheson, no sabe cuánto me alegra tenerles aquí. Ajá. Ella es la doctora Madison. Él es el doctor Bucky. Oh, lo siento. Encantado. Hay dos grupos de dotados con un don especial. Los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos. No, Leo. Corrige la posición, a la derecha. Richard Vargas. Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios. Ambos se equivocan. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Matheson? ¿También eres psicólogo o mago? En realidad soy físico. ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas. ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío. Ya han investigado a Silver. Hace 30 años, deberíamos investigarle ahora. Y entre los personajes, Rodrigo, que has investigado y que has seguido, has leído cosas, yo he estado viendo con la información que nos ha pasado Manuel Carrayal, por ejemplo, la figura de Gasparetto, que es alguien que también con sus poderes, que su poder era contactar teóricamente con el más allá, pero contactar en concreto con los grandes artistas que dibujan desde el más allá o que continúan pintando desde el más allá y lo hacen de una forma extraordinaria. No sé si nos miente o no el cerebro, pero los ojos sí, porque parecen de verdad obras de ellos, ¿no? Sí, pero si uno ve, por ejemplo, Fraude, insisto, de Orson Welles, puede ver a alguien haciendo exactamente lo mismo sin ser contactado, al parecer, por nadie. Está claro que Gasparetto tiene un gran talento, pero no necesariamente sobrenatural. Además, es interesante. Al final, cuando uno adquiere esta costumbre de ver a estos paragnostas del mismo modo que ve las actuaciones de ilusionismo, acaba detectando técnicas y muletillas muy parecidas. Y es muy divertido, además, ver cómo todo lo fundamentan en la puesta en escena. Gasparetto hace eso de meter la cabeza debajo del brazo para que uno pueda ver que lo hace sin mirar, pero lo cierto es que cada 6-7 segundos echa un vistacito siempre a lo que está haciendo, así que parece que ha adquirido una habilidad para tener que mirar solo de vez en cuando, y al final no hace un arte tan figurativo, sino que todo está hecho en mitad de este caos con el carboncillo, que desde luego no incapacita en absoluto ese enorme talento que sin duda tiene, pero me temo, al menos esa es mi tesis personal, que no le viene del más allá, sino de perfectamente acá. Hablando de caos, el que tienes tú a partir de dentro de muy poquitas horas, me dices que a partir de las 6:30, ¿verdad? De medios de comunicación, cientos y cientos de medios de comunicación a los que atender, muchísimas televisiones en las que estar, otras radios como esta en las que participar, para, bueno, pues para dar la bienvenida a lo que va a ocurrir a partir del próximo viernes, que insistimos, va a ser uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, ¿verdad? Y te agradecemos, no te imaginas ahí cuánto y qué enormemente te agradecemos que estés a estas horas, sabiendo que dentro de nada partes para Barcelona. ¿Y cuántas entrevistas tenías mañana? 100 y pico, ¿no? Una cosa así. No lo sé, es una barbaridad. Recuerdo que hace poco más de un año con Buried, en 1.5 meses, contándolas, hice como 1.300, lo cual te aseguro que hace que acabes odiándote a ti mismo. Al final odias tu voz y acabas contestando todas las preguntas de la misma manera porque no puedes evitarlo. Acabas estableciendo no ya autopistas neuronales, sino zanjas de 15 centímetros de profundidad. E incluso cuando tratas de contestar algo distinto es imposible. Las neuronas lo hacen por ti. Hablábamos hace un instante de La invención de Wood, la película de Scorsese. Agustín Alcalá es una de las películas que va a tener mucho protagonismo, que ya lo ha empezado a tener en la ceremonia de los Oscars. Tenemos el primer Oscar entregado por Tom Hanks de fotografía a Robert Richardson por la película Hugo. Recordemos, Hugo aspira a 11 nominaciones. Y esta es la primera que recibe, Robert Richardson, por La invención de Hugo. Una categoría que estaba realmente complicada porque las 5 películas eran importantes y las 5 tenían una fotografía verdaderamente llamativa, pero me parece un premio verdaderamente justo. La fotografía de La invención de Hugo es realmente espectacular, muy bonita. Y supongo que Rodrigo, por lo que decías antes, ¿no?, que te has declarado un seguidor de Scorsese, feliz de que, bueno, que las películas de Scorsese sigan teniendo un gran protagonismo, gane o no gane, que eso a veces, como decías antes, ¿no?, es lo importante, no es lo importante, son los premios, luego está lo que queda y cómo esas películas, bueno, pues marcan o no marcan a quienes asisten a verla, ¿no? Sí, claro, sin ninguna duda. Si tengo un dios pagano, imagino al que quemar incienso en algún tipo de altar sería Scorsese. Y considerando que efectivamente ha hecho un trabajo extraordinario Richardson, seguramente, sin embargo, si alguien con una pistola en la cabeza me hubiera obligado a elegir mi favorito, creo que este año habría sido Lubezki, que hace un trabajo extraordinario en El árbol de la vida. La dirección artística, la dirección de arte también para Hugo. Hugo, segunda nominación, segunda victoria para La invención de Hugo, para Dante Ferretti, y la decoración de los escenarios para Francesca Lochiavo. Casi digo lo mismo, aunque bueno, la verdad es que War Horse, por ejemplo, pues podría haber sido un enemigo, ¿no? Pero es que la película de Scorsese es, en el plano técnico, y en otros también, pero en el técnico es una auténtica maravilla. Pues os voy a decir algo, ¿no? Y voy a poner en marcha mis poderes psíquicos. Lo va a ganar todo, La invención de Hugo. También la mejor película, ya veréis. Bueno, me gustaría, pero creo que está difícil. Eso sí demostraría tus dotes paranormales. Sí, bueno, eso demostraría que de 1000 tonterías que uno dice, a veces una se cumple, ¿no? Sería una gran sorpresa realmente, porque como todos hemos escuchado en las últimas semanas, la gran favorita en la academia va a ser El Artista, en una noche que está dedicada, José Manuel, a la nostalgia. Pues sí, yo la llamaría pues sí. Va de retro, y yo creo que la presentación de Billy Crystal ha sido así, con cánticos, con una presentación musical, con incluirse él en las escenas de películas. Está claro que esta va a ser la noche de quizá para los premios más técnicos para Hugo y también para El Artista, pero vemos a ver si van a ser valientes los 5.763 miembros de la Academia y eligen alguna película que no sea la de siempre, una elección conservadora anticipada y clásica. Esperemos. Hace 3 años hubo una película que no ganó ninguno de los premios importantes, que solo ganó los técnicos, pero también ganó el Oscar a Mejor Película, que fue la tercera parte del Señor de los Anillos, ¿no? No nos olvidemos, y fue un fenómeno totalmente distinto, aunque lo habitual es que quien gane, pues actor o actriz, guión, que es muy importante el guión, por cierto, uno de los últimos ganadores de la película con el guión, qué importante es. A veces cuando uno gana el guión, no da la sensación cuando ves una entrega de una ceremonia de este estilo, Rodrigo, que si se entrega el premio al guión, en cierto modo también se está reconociendo que esa película tiene un empaque como para ser la mejor de las que también participan, ¿no? Que es importantísimo los guiones en el mundo del cine. Sí, claro, forman un guión por encima de todo, incluso por encima de historia o por encima de anécdotas, son estructura. Al final son el armazón que constituye la película. Y es verdad, es un viejo adagio, pero es verdad que con un buen guión es complicado hacer una mala película y con un mal guión muy complicado hacerla buena. Hay excepciones a esto, como a casi cualquier otra cosa. Pero efectivamente, esto, siendo una cosa que todos reconocemos y decimos, luego en realidad se considera muy poco. Solo hay que ver lo que cobran en general los guionistas, al menos en nuestro país, y veremos que los productores que tienden a repetir cosas como las que acabo de decir yo ahora, sin embargo, se guardan muy mucho de refrendarlas con la chequera. A mí me gustaría saber, Rodrigo, igual que antes decías que uno de tus iconos es Scorsese, ¿cuándo te pedicó el corazoncito para decir... esto es lo mío, esto es mi vocación, quiero ser director? Es difícil, porque uno no cae deslumbrado del caballo camino de Damasco, nunca sucede de una manera tan inmediata. Y además de pequeño sabes que hay directores de cine como sabes que hay astronautas, es decir, sabes que existen, pero de ninguna manera hay una vía para llegar a ello. Imagino que con 13, con 14 años, de alguna manera empecé a fantasear con la idea de que si otros podían hacerlo, debía haber alguna manera. Y llega un momento que incluso de forma imaginativa cruzas la línea suficientes veces como para desdibujarla. Sin embargo, el momento en el que dije, se acabó, hay que hacerlo ya, le dije a mi amigo Oscar, tienes que robarle a tu tío la cámara de Super 8 y tenemos que hacer algo, fue curiosamente cuando vi Un pez llamado Wanda, de Michael Crichton. Por la razón que sea, ni siquiera es la... me encanta esa película, pero ni siquiera es el ejemplo noble que uno puede imaginarse. No puedo citar Lawrence de Arabia. Sin embargo, vi ese atraco y de repente fue como, vamos a atracar algo nosotros. De momento, el armario de tu tía. Por cierto, las cámaras de Super 8, ¿cuánto han hecho? Os lo digo a los dos, ¿verdad? También José Manuel, ¿cuánto han hecho por el mundo del cine, no? Por supuesto, claro que sí. Aunque luego haya habido una película reciente que también se titule Super 8, sí, ¿no? Pero sí, que en cierto modo también es un homenaje a lo que ha sido, porque son unos chavalines grabando pues una película en Super 8, ¿no? Claro que sí, y además eso era muy bueno, como es muy bueno ahora mismo, tanta popularización de la imagen digital. Es decir, infinidad de gente, de chicos, jóvenes, se pueden acercar a la imagen, al cine, gracias a estas camaritas, y de ahí van a salir muchísimos talentos, estoy convencido. Agustín, se han entregado ya dos premios, los dos para La invención de Hugo, un poquito, aunque evidentemente estos se entregan unos, luego existen actuaciones, hay una irregularidad en la secuencia, pero un poquito cómo es la organización y lo que se prevé para los próximos minutos en la ceremonia de los Oscar, en la número 84. Hay que dar, como te imaginas, tiempo a la publicidad, porque al fin y al cabo esta es una noche muy importante para las cadenas, la cadena de televisión, para la ABC que la retransmite, pero sobre todo también para la Academia, porque es en el momento en el que recibe su mayor cheque. ¿En qué se gasta el dinero la Academia? Entre otras cosas, en esta superproducción, pero sobre todo en algo que hace que hay que reconocer, es en la recuperación de muchos de los trabajos que se han perdido, ya sea de la era del cine mudo y posteriormente de los años 30 y años 40, en reconstruir películas, algunas salvarlas definitivamente, y eso es una cosa muy importante para la ceremonia de hoy. El guión es una cosa, y este año especialmente ha sido muy muy secreto. Se ha roto un poco el guión de años anteriores. Recordad que siempre solía ser el primer Oscar que se entregaba el de la actriz de reparto. Este año hemos empezado con dos técnicos, con lo cual vamos a estar esperando durante los próximos minutos pues algunos premios en los que España puede estar representada, como puede ser a la mejor banda sonora o también a la mejor película de cómica. Esperemos que tengamos suerte en esta ceremonia. Ahora ha vuelto otra vez Billy Crystal a estar en el escenario, y estamos viendo pues una película clásica, Forrest Gump, ganadora de los Oscars. Ahora estamos viendo también otro de los montajes con Titanic. Si realmente la apuesta era por una celebración del cine, está claro que el productor jefe, Brian Grazer, ha vuelto a las raíces, ha vuelto a rescatar las películas que han hecho famoso Hollywood en los últimos años y que yo creo que están en la memoria de todos los aficionados al cine. No hemos preguntado qué películas habéis visto vosotros de las que están nominadas como mejor película, si os ha gustado alguna más o no, Jesús. No, yo no he visto ninguna de las nominadas, así que no. La que quiero es ver Luces Rojas, es así. Yo esa sí la he visto, pero todavía no está nominada. Lorenzo. Todavía no está nominada. Estará. Yo quiero ver una de las futuras nominadas, que es la de Rodrigo. ¿Y Rodrigo, tú has visto alguna de las que están como mejor película? No he visto todas en general, o haces cine o lo ves. Claro. Es complicado hacer las dos cosas. Y muchas de mis pelis favoritas del año ni siquiera están en la terna definitiva. Películas como Shame o como Drive. Probablemente de las 9 nominadas, una de las que más me ha impactado y que más se ha resistido a abandonar mi cerebro después de verla es El Árbol de la Vida, que evidentemente no tiene la menor opción. Te puedo preguntar, pero ya el hecho de que iba? Esté... La de Terrence Malick, ¿no? La de Terrence Malick, sí. Mm. Perdón, Agustín, estabas diciendo algo. Sí, no, te preguntaba, ¿de qué iba El Árbol de la Vida? Buena pregunta. Sí. Eso yo creo que se hace en la mayoría de los espectadores que aguantaron los 25 primeros minutos, pues hacen esa pregunta. Yo creo resto se marchó después. Creo que hay películas que se resisten a ser interpretadas de una forma puramente racional o puramente intelectual, y que sin embargo tu cuerpo y tu emoción comprenden perfectamente, se sienten tocados, impactados en zonas muy determinadas, resuenan en ti de forma muy determinada, y una de esas formas de resonar puede ser perfectamente la indignación o el aburrimiento. Evidentemente es una película que es imposible que no polarice a la gente, pero en lo personal me encontré entretenido directamente todo el rato, interesado, intrigado y muchas veces directamente conmovido. Me parece que tiene una determinada pureza que en lo personal me conmovió. Te vas a ver muy interesado y conmovido con las dos chicas que están en este momento. Sí, iba a decir que es el momento. Fíjate, que se ha reservado a las 3 menos 5 minutos para las feas de Hollywood, ¿no? Jennifer López, ¿cómo se presenta? Pues fíjate Cameron Díaz también, ¿eh? Mostrando su magnífico cuerpo. Sí. Y aquí están las nominaciones para el diseño del vestuario. Que recordemos son para Anonymous, para Lizzie Christie, para El Artista, para Mac Bridges, para Hugo, La Invención de Hugo, para Cindy Powell, para Jane Eyre, de Michael O'Connor, y para la película V.E. de Ariane Phillips. Están hablando aquí los diseñadores de los retos que se encontraron al ver estas películas, de cómo tuvieron que transformar muchos de los trajes y vestidos. Para prepararlos a los retos que les preparaban los directores. Hay dos películas favoritas. Perdón, una favorita, José Manuel. Hay una favorita, que yo creo que va a ganar otra vez Hugo. Puede ser. Pues sí, si gana otra vez Hugo, voy a empezar a tener razón, ¿eh? No, que hay dos películas de época, Anonymous y Jane Eyre, que les gusta mucho a los creadores del vestuario. Mark Bridges, the artist. Mark Bridges, Primera para The Artist. Sabes que Mark Bridges, Bruno, hizo el vestuario tanto en blanco y negro como en color, porque quería saber muy bien cómo debía de mezclar los colores de la ropa que llevaban los protagonistas en blanco y negro para saber si eran capaces de mezclar todo en una película en blanco y negro. Este es un premio que me toca cerca y te voy a decir por qué. Una muy buena amiga personal, vecina, está en este momento en la ceremonia, está en el Teatro Kodak acompañando a Mark Bridges, es su compañera hoy, y bueno, es un dato importante porque este señor le he podido conocer hace un par de semanas, es una persona muy muy entrañable y muy que no se cree que realmente esté recibiendo este premio, y seguramente que habrá por aquí cerca de casa mucha felicidad por haber recibido este galardón. Pues felicidades doblemente. La verdad es que nosotros aquí en La Rosa de los Vientos estamos emocionadísimos de poder compartir estos minutos, tertulia, Oscar, cine, todo unido en una noche tan especial como esta, con uno de los directores más importantes del momento, con el autor de una película que se estrena el próximo viernes, Luces Rojas, que promete ser un éxito extraordinario, y que comparta estos minutos, bueno, más de una hora, hora y media que ha estado aquí con nosotros, Rodrigo Cortés. La verdad es que no te puedes imaginar lo orgulloso que se siente uno, ¿eh? De verdad, si te lo decimos, bueno, desde el principio cuando nos comentaba Manuel que te iba a ayudar en la asesoría y que habías estado en contacto, pero la verdad es que saber que estás aquí, saber que, y no hace falta, lo digo yo, que tú el año que viene posiblemente estés ahí o el siguiente con la siguiente película, que la proyección que tienes es impresionante, la del director español con más proyección en el mundo, con toda seguridad, y eso nadie lo va a discutir, y lo decimos nosotros y lo dicen el 100% de personas a los que le preguntes, pero que es un orgullo estar contigo y bueno, además saber que nos escuchas de vez en cuando, ya no te puedes imaginar, ¿eh? Pues efectivamente no me lo puedo imaginar y ha sido un enorme placer estar con vosotros. Os escucho con mucha frecuencia, disfruto mucho y ha sido muy agradable por un instante poder observaros en primera fila y ver que sois todos más bajos de lo que parece por la radio. Bueno, de Manuel ya lo habías descubierto, ¿no? Qué cabrón. Sí, Manuel fue la primera decepción, efectivamente. Bueno, Manuel, te dejo las últimas palabras porque ha sido un poco la persona que bueno, ha sido el puente entre la Rosa de los Vientos y Rodrigo Cortés y sus Luces Rojas, ¿no? Hombre, pues qué voy a hacer, invitarles a ver la película a uh-huh. todos los oyentes. Yo creo que se van a pasar un rato divertido, y sobre todo los seguidores históricos de la tertulia van a tener ventaja sobre el resto del público asistente, porque van a encontrar muchos guiños, van a saber identificar muchos personajes, a reconocer probablemente hasta circunstancias, casos, cosas que hemos comentado en las tertulias en muchas ocasiones, y bueno, y van a ver mucho más que otro público no tan familiarizado. Queda todavía mucha noche con los Oscar, con La Rosa de los Vientos, después con No Son Horas, con José Luis Salas, hasta las 6 de la mañana o más, hasta cuando acabe la ceremonia. Ahora vamos a escuchar las noticias, pero antes de llegar a las señales horarias de las 3, Rodrigo, muchísimas gracias, que pases una semana lo mejor posible dentro del absoluto caos, pero que maravilloso de entrevistas y de promoción. Bendito caos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Escuchamos la actualidad en Onda Cero con José Miguel Aspiros. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo en todo el mundo y después continuamos porque quedan muchos Oscar todavía por delante y ya nos centramos directamente en esa ceremonia. La número 84 en el Teatro Kodak de Los Ángeles, y ya con José Manuel Escribano para retransmitir todos los premios. El siguiente es el del premio a la mejor película en hablando inglesa.